ciega en tu mirar. Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa. Soy insomnio cada noche por tu amor. Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado, tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí. No me niegues el intento, no quisiera que de pronto me dijeran que algún tonto me robó tu corazón. Y me quedé aquí destilando amor. Resultado de lo que siento por ti. Soy un corazón latiendo de manera diferente. Solo tú has podido hacerlo. Despertaste una ilusión. Con ternura y fe yo me entregaré. Si me das tu amor, no te fallaré. Castro, Aarón y su grupo Ilusión.